Las noticias. Caída de Celaya. Rebeca, ¿quién es Manuel Celaya? Él es de familia terratenientes y bueno, tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado. El conflicto armado. Me enteré de que se habían tomado el Palacio de Justicia. Entonces inmediatamente yo pensé, mi hijo. Los chucureños en el mundo. Buenos días con Luis Alfonso Cárdenas. Él es una persona de San Vicente de Chucurí que en este momento está junto a otras cuatro oriundas de nuestro pueblo en otro pueblo, pero francés, que se llama Breidunes. Ellos están con el grupo de danzas de la Universidad Industrial de Santander en el festival. El cine. 2046 continúa entonces narrándonos la vida amorosa de Chou Mujian, interpretado por Tony Leung, un periodista y escritor freelance. La literatura. Y me dijo que lo mejor eran las obras de autores que no habían escrito nunca y que no sabían escribir, pero sin embargo tenían cosas que contar muy interesantes, mientras que los escritores más profesionales tenían muy poco que contar, y eso nunca lo había oído. Todos ellos pasan por el Puente de las Brujas, sábados 2 de la tarde, por San Vicente Estéreo. Encuéntrenos también en elpuente.tk.